más o menos se ven los dos puentes. Como os ha contado antes Alejandro, ese es el puente, lo que llamamos el puente de Vallecas, pero no os equivoquéis, el nombre de puente de Vallecas no es por el puente de la M30, es anterior. El puente al que hace referencia es al puente que cruzaba el arroyo de la Broñigal y que era en sentido contrario, o sea, que era el que era para pasar de aquí, de toda la calle Pacífico a la avenida Ciudad de Barcelona. Y simplemente comentaros que esto es una avenida, porque es una avenida que recogía las aguas pluviales cuando había tormentas y que descargaba esas aguas en el arroyo de la Broñigal. Ahora mismo lo sigue haciendo, lo que pasa es que el arroyo de la Broñigal es un colector que va a la depuradora de la China. Y comentaros que hasta hace 30 años aquí había inundaciones. O sea, la última inundación fue como hace unos 30 años. Fue bastante importante, se anegaron los bajos, los aparcamientos, incluso se inundó el metro. Había una foto bastante famosa en el periódico de que se veía un policía debajo del puente de Vallecas, más o menos con el agua por la cintura. O sea, que esto era... Y una de las peleas que también tuvo la Asociación de Vecinos en su momento fue que se mejoraran las canalizaciones para evitar esas inundaciones. Bueno, anteriormente se llamaba calle del Pacífico, y el nombre del barrio se corresponde porque a mediados del siglo XIX, cuando se construye el barrio, España tuvo algunas batallas, por decirlo así, con países hispanoamericanos en la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, la Plaza del Callao también procede de esa... Vamos, el nombre es de posterior, ¿no? Es de cuando la Gran Vía. Pero el barrio del Pacífico, lo de las Californias, pues viene todo eso a cuando España quería rememorar los viejos tiempos del imperio. Y aparte, alguna de los cuarteles también se fabricaban abastecimientos para la flota del Pacífico. Y era ese el motivo del nombre del barrio. ¿Y la del Pacífico, interior, con la Perú? Del Pacífico, los años, sí, a mediados del siglo. Sí. Y Adelfas, como decía, por la cantidad de Adelfas que había en la zona.